Yo le dije, Señor, no, no puedo. Tú sabes cómo piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Solo así estaría dispuesta a aceptar todo.